Mi Gym en Casa, episodio 92. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Para que sea independiente esto hay que financiarlo de alguna manera. ¿Cómo se financia esto? A través de los cursos de Mi Gym en Casa, donde tenéis información en formato de vídeo, cursos para entrenar en vuestra propia casa o donde queráis de manera autosuficiente. Tenéis flexiones, dominadas, planificación básica, este último curso sobre pino, ¿vale? Ahí tenéis toda la información, podéis echarle un vistazo y apuntaros a los cursos y suscribiros, si os apetece. Bien, vamos con el tema que nos ocupa. Os dije que iba a hacer intros más cortas, de hecho está casi sin respirar, yo creo que queda mejor, ¿no? Ni un minuto casi. Bien, vamos al tema en sí, el tema de la fructosa, la fruta. Hoy, más que ser un tema controvertido, es un tema batiburrillo aquí de información. A veces que no nos enteramos muy bien, la fructosa es mala, pero la fruta tiene fructosa, con lo cual eso es malo, es bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar arrojar un poquito de luz. El artículo en sí, bueno, el episodio en sí, como suele ser habitual, ya es un artículo que he escrito, que está basado en un documental interesantísimo que si controláis el inglés no podéis dejar de ver. Y si no, tenéis que poneros a escuchar, a estudiar un poquito de inglés, porque viene muy bien para ciertas cosas. Bueno, y si no, no pasa nada, porque yo lo cuento por aquí, no os preocupéis. Bueno, el documental se llama Sugar, The Bitter Truth, algo así, la traducción es como azúcar, la verdad que muerde, o algo así. Es del profesor Robert Lustig, es profesor de pediatría en la división de endocrinología de una universidad por ahí americana. Es como una autoridad en esto de en la lucha contra el azúcar, ¿no? Las bebidas azucaradas, sobre todo en los niños, en la obesidad infantil y demás. Y vamos a explicar hoy básicamente por qué la fruta es buena, por qué la fructosa sacada de la fruta es mala. Y al final vamos a llegar a la conclusión de que la que llegamos casi siempre hablando de alimentos, después de darle muchos estudios, muchas vueltas, ¿vale? 40 millones de rodeos, para decir que la comida real, la comida natural, es buena y lo procesado es malo, ¿no? Pero bueno, oye, pues vamos a explicar el porqué de estas afirmaciones, ¿no? Porque decir eso parece obvio, de hecho es obvio, pero bueno, siempre nos gusta dar una vuelta de tuerca, ¿no? Oye, ¿y por qué la fructosa de ahí no es buena? ¿Y por qué la Coca-Cola es mala, no? Bueno, vamos a hablar de ello, ¿vale? Bueno, voy a empezar con una frase que es reveladora y que es súper clarificadora de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Del episodio en sí, que la dice este hombre, Lustig. Dice, cuando Dios creó el veneno, lo empaquetó con el antídoto. Otro ejemplo. A principios del siglo XX, los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar vivían más años y tenían mejor salud que los propios ejecutivos dueños de las propias empresas. ¿Por qué? Bueno, aparte de moverse más seguramente que los señores administradores de las fincas, esta gente tomaba la propia caña de azúcar entera, digamos, la masticaría y tal, ¿vale? En su forma natural, con lo cual no producía ningún daño y los jefes de la misma, digamos, los propietarios, pues ya consumían el azúcar procesado, el azúcar blanco este que conocemos hoy en día. Tengo que hacer aquí un apunte a Lustig, que bueno, que no es una crítica, pero sí que hay bastante evidencia, bueno, más que evidencia, tampoco es aquí una datos, de cuando Weston Price visitaba estas poblaciones que ya tenían acceso a cuando ponían, imaginaros, en una isla por ahí del Pacífico, ¿vale? Ponían su plantación de azúcar y esta gente que iba a trabajar allí ya tenía problemas en las caries, iba teniendo ya, ¿vale?, problemas propios de la sociedad occidental. Yo creo más que por que si masticaban la caña de azúcar o no la dejaban de masticar, era porque ya introducían productos, alimentos procesados pues de más occidentales, ¿no? Pero bueno, haciendo este apunte un poco aquí al vuelo, vamos a... Pues eso, con esto quiero, lo que os he comentado antes, que no hay que preocuparse por la fructosa en su estado original porque viene con su envoltorio, ¿vale? Su envoltorio que la protege y que tiene cosas beneficiosas. Bueno, sabemos que la fructosa está en la fruta. ¿Pero dónde más? Bueno, principalmente el mayor problema en nuestra sociedad hoy en día viene del azúcar. El azúcar de mesa, el típico azúcar este blanco, se forma partes iguales en glucosa y fructosa, ¿vale? Aparte del propio azúcar, también se encuentra en el sirope de maíz o jarabe de maíz este, que es un endulzante súper popular, en jarabe de glucosa, de maíz modificado, no sé qué, todo eso que veis en las etiquetas, viene de ahí, ¿vale? Donde el porcentaje de fructosa suele estar en torno al 42-55%, bueno, muy parecido al azúcar, ¿vale? A nivel de fructosa, digamos que estamos en lo mismo, o incluso a veces un poquito más elevado. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Que si te gusta echarte una cucharadita de azúcar en el café por las mañanas, pues tampoco te vas a morir. Pero si tomas sobre todo bebidas azucaradas, pues típico Fanta, Coca-Cola, digo las marcas habituales, por, o sea, no por meterme con la marca en sí, sino porque para que sepáis a qué me refiero. Bebidas carbonatadas, zumos empaquetados, batidito de chocolate para los niños que tienen leche pero tienen mogollón de azúcar. Os dejo una foto, como siempre, en el artículo original que sale ahí. La típica esta de los terrones de azúcar. Bueno, no es la típica de los terrones, es con vasos, pero para que lo veáis. Por cierto, quiero hacer un apunte aquí. Una crítica constructiva al proyecto este de sinazúcar.org. Si comparamos el azúcar de... Imaginaros, una manzana, o sea, una manzana, bueno, sí, una manzana. Y al lado ponemos, no sé, 4 terrones de azúcar. No sé exactamente ahora lo que tiene, luego lo vamos a ver. Pero en terrón no sé lo que equivale. Y ponemos al lado, yo que sé, una Coca-Cola y unos terrones de azúcar. Es reduccionista, es decir, podemos dar a la gente la idea de que, coño, es que la manzana es mala porque tiene fructosa, tiene azúcar. Sí, tiene fructosa, pero es que tiene otras cosas tan positivas que barren la fructosa. A ver si me explico. Entonces, o la miel, ¿vale? La miel es un producto delicado, ¿no? Porque no tiene esa fibra, tiene muchos micronutrientes incluso. Pequeños microorganismos vivos que son súper beneficiosos para nuestra flora y para nosotros. Pero bueno, es un tema ya un poco más delicado, más la miel, que trataremos en otro episodio, ¿vale? Pero bueno, por centrarme un poco ahí. Entonces, no tenemos que tener esta visión reduccionista. Si nos fijamos solo a gramos de azúcar y tal, podemos caer en el error, pues, de equiparar pues una Coca-Cola con un plátano. Con lo cual, la hemos cagado, hablando mal. Perdóname la expresión. Bien. Bueno, entonces, ¿los zumos son malos también? A ver, es mejor que una Fanta, pero no son tan buenos como te puedes pensar, ¿vale? Vamos a ver luego el ejemplo y vamos a ver el por qué digo esto, ¿vale? No lo digo así por decir, por hacerme el guay, sino por en qué me baso. Bien, el exceso de glucosa, exceso, es malo. El exceso de fructosa es un desastre. Bien, vamos a ver cómo nuestro cuerpo procesa la glucosa y cómo procesa la fructosa, ¿vale? A ver, aquí esto es en general. Podemos entrar en puntualizaciones si acabamos de entrenar, tenemos los depósitos de glucógeno musculares o hepáticos vacíos y demás, ¿vale? Entonces, general, ¿vale? Para hacernos una idea de cómo viaja y cómo se metaboliza. Bien, la glucosa se encuentra de forma natural en los almidones, patatas, arroz, pan, etcétera, ¿vale? Aunque nuestro cuerpo también es capaz de producirla. Vamos a ver lo que pasa cuando ingerimos 120 calorías de glucosa. Lo que equivaldría, imaginaros, Lusty hace el ejemplo de 2 rebanadas de pan de molde. Bueno, aquí sería un poco desastroso, ¿no? Pero en plan así, alimentación evolutiva, 2 rebanadas de pan de molde no pegan mucho, pero bueno, imaginaros que es una patata cocida, vale, lo que sea, no... Almidón, ¿vale? Glucosa proveniente del almidón. Bien, el 80%, 94 calorías, lo usaríamos por nuestros músculos y nuestros órganos, ya que todas las células del mismo pueden funcionar con glucosa, y casi todas con grasa, pero bueno, ese es otro tema que no trataremos hoy. Y el resto, el 20%, unas 24 calorías, irían al hígado, ¿vale? Al entrar ahí comienzan una serie de reacciones bioquímicas que estimulan al páncreas para producir insulina. Cuando esto ocurre, nuestro cerebro recibe la señal diciendo que pare de comer. Una parte de esa glucosa se transforma en glucógeno y se guarda en el hígado. Y el glucógeno es una energía para uso rápido, ¿vale? Que nuestro cuerpo almacena en músculos e hígado. Y otra pequeña parte se almacena en forma de grasa. En un momento veremos qué cantidad. Bueno, al final de todo esto, de todo este proceso en el hígado, de las 24 calorías que entraron en él, no de las que hemos ingerido, 0,5 serán transformadas en colesterol VLDL, de este pequeñito y denso, ¿vale? Que es el más peligroso, el que está más relacionado con enfermedad cardiovascular. Es algo malo, pero es que es una cantidad muy pequeña, ¿vale? Fijaros, de 120 calorías, la mitad ahí. O sea que, bueno, pues oye, hay algo, un residuo, digamos, un poco complicado, pero bueno, muy bajito, ¿vale? Nos sube la insulina, círculo de saciedad, ¿vale? Hígado, páncreas, cerebro, hace que dejemos de comer. Bien, nos saciamos. Interesante Lustig, porque si os fijáis, bueno, si habéis escuchado la hipótesis de la insulina, hace que suba mucho la insulina al tomar, imaginaros, arroz, pan, patatas, sube mucho la insulina, o sea, sube mucho el azúcar en sangre, por lo tanto, sube la insulina, luego baja de golpe al retirar esa glucosa a través de la insulina a hígado, o sea, perdón, a hígado, a músculos, depende si tenemos los músculos llenos o no de glucógeno, bueno, dependerá de cada caso y de cada momento, lo cual nos entra hambre, luego volvemos a comer, ¿no? Es como, bueno, si aquí me está diciendo que la glucosa es buena, bueno, pues fijaros que es que la fructosa va más allá, ¿vale? No, a veces hay que diferenciar entre fructosa y glucosa, sobre todo al hablar de bebidas azucaradas. Entonces, interesante este apunte, ¿no? Que igual el Jason Fung, por ejemplo, el de la hipótesis de la insulina, diría, pero bueno, ¿qué estás diciendo, no? Bueno, no le falta razón, ¿vale? Pero luego entramos en personas con síndrome metabólico, resistencia a la insulina y demás, ¿vale? Pero bueno, es otro jardín que no voy a entrar hoy. Bien, ¿qué pasa con la fructosa? Bueno, nuestro cuerpo, aparte de no ser capaz de producirla, de hecho le cuesta bastante trabajo metabolizarla. Vamos a ver ahora mismo qué pasa con esas mismas 120 calorías que antes lo hemos tomado con un almidón, con pan, dos rebanadas de pan o patata, ahora con azúcar. Azúcar puro, vamos, azúcar de mesa. Bueno, ¿os acordáis del ejemplo del zumo que he dicho antes? Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo para verlo de forma más realista, ¿vale? El vaso de zumo. Tiene unas 120 calorías de azúcar, 60 gramos serían glucosa, que ya hemos visto cómo se metaboliza, y otras 60 de fructosa. Bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, van directas al hígado porque es el único que es capaz de metabolizarla. Y Lustig dice una frase, no sé si un poco radical o no, pero bueno, os la dejo aquí. Cuando ingerimos algo que es extraño para nuestro cuerpo y solo el hígado puede metabolizarlo y además en el proceso genera varios problemas, lo llamamos veneno. O sea, fijaros, está equiparando la fructosa a veneno así tranquilamente, basándose en cómo que solo la puede metabolizar el hígado. No somos capaces de usarla de primeras, ¿vale? Como la glucosa. Bueno, pues ahora tenemos 72 calorías que tiene que procesar el hígado, que son 60 de la fructosa que hemos dicho y otras 12 que nos quedaban de cuando metabolizamos glucosa, ¿vale? Con las mismas calorías tenemos 3 veces más trabajo para nuestro hígado. Debido a este volumen de trabajo se producen desechos, ¿vale? Que es principalmente ácido úrico. ¿Y esto qué está? Pues muy relacionado con hiperextensión y con gota, ¿vale? Ahí os dejo un estudio que relaciona el consumo de fructosa con altos niveles de ácido úrico e hipertensión, ¿vale? Ah, también os dejo otro que, bueno, pues igual relaciona la fructosa con la epidemia de hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. Bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que repetimos muchas veces. Curiosamente lo del ácido úrico, se suele decir, no tomes marisco tal, pues mira, azúcar, ¿vale? Fructosa en concreto. Bien, y ahora viene lo que para mí ha sido la gran diferencia, ¿vale? Que esto que nos gusta vernos bien y almacenar poca grasa, quemar grasa, ¿no? Es decir, quiero tener más músculo y menos grasa, ¿no? Lo típico de todos los gimnasios y tal. Bueno, pues ahora viene la gran diferencia. De las calorías que ingieres en forma de fructosa, el 30% se almacena directamente en forma de grasa. Os dejo una gráfica, bueno, de la lipogénesis, que es, digamos, generar grasa, de nuevo, en adultos sanos, ¿vale? Ni siquiera con síndrome metabólico y demás. Ahí se ve que la fructosa, o sea, que la glucosa, perdón, baja un poquito y tal, ¿vale? O sea, es una plana, digamos, muy bajita, apenas ahí pues estará la transformación de grasa en torno al 2% al principio y luego al 1% por ahí, y la de glucosa se dispara, ¿vale? Por hasta el 30%. La gráfica es bastante, ilustra bastante. Bien, aparte de esta gran diferencia, ocurre una serie de reacciones complejas que hacen que nuestro cuerpo siga pensando que tiene hambre, aunque esté almacenando grasa, ¿vale? Problemas con la leptina, que es la hormona de la saciedad, no manda bien la señal, a diferencia que pasa con los almidones, ¿vale? Esto a su vez hace que sigas comiendo más, ya que tu cerebro no está recibiendo la señal de que estás saciado y se crea un círculo vicioso. Con todo este cóctel de reacciones no deseables, aparte de lo citado anteriormente, también aumentan los triglicéridos, a la larga lista que tenemos de obesidad, hígado graso, hipertensión y demás. ¿Os acordáis cuando hablábamos del colesterol? Importante el ratio HDL, colesterol bueno, entre comillas, partido de triglicéridos. Pues ya veis que es mucho más importante para enfermedad cardiovascular el consumo que tengamos o no de azúcar, ¿vale? De fructosa. Ya veis que aumentan los triglicéridos, ¿vale? Y en la ecuación es más importante que el colesterol total. Bueno, entonces nunca más voy a poder comerme una manzana porque voy a morir de gota o de hiperextensión o de un infarto, ¿no? Bueno, pues, a ver, la fructosa, como vamos a ver el punto de vista evolutivo, como solemos hacer, solo la encontramos en su estado natural en forma de fruta y en miel, ¿vale? Bueno, también hay están cantidades mucho más pequeñas en verduras y demás, pero bueno, vamos a centrarnos en las principales fuentes, que son la fruta y la miel. Vamos a ver por qué la fruta es buena y por qué, pues, en la bebida carbonatada esta que te tomas es mala, ¿vale? Bueno, la clave, bueno, hay muchas claves, pero bueno, el principal es la fibra, ¿vale? El exceso de fructosa es el problema, no algo de fructosa que tu hígado pueda metabolizar, ¿vale? Igual, todos los estudios que he nombrado antes están relacionados con consumo de bebidas azucaradas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte, al tomártelo líquido, no te sacia, pasa mucho más rápido, ¿vale? Por tu aparato digestivo y eres capaz de tomar mucho más que si tienes que masticar, ¿vale? O sea, es tan sencillo como... imaginaos una manzana, ¿vale? ¿Cuánto cuesta comerte una manzana entera? Da como pereza, ¿no? Joder, una manzana entera, pues... la fibra, aparte de... bueno, de alimentar nuestra flora, depende del tipo de fibra y todo eso, o sea, y aparte de que el tránsito a través de nuestro tracto digestivo sea más lento, también hay una cosa que parece una chorrada, que es la resistencia a la masticación. Es decir, una manzana, imaginaos, cada 100 gramos tiene 7,6 gramos de fructosa, ¿vale? Es de las frutas, de las frutas que más fructosa tiene. Imaginaos una manzana así grande, 200 gramos. Son 15 gramos de fructosa, ¿vale? O sea, con lo cual, para comértela, pues tardas un rato, ¿vale? Va poco a poco, la vas digiriendo despacito, ¿vale? Va, aparte que la masticas despacio, a través del aparato digestivo, va también lenta. Otro ejemplo, un plátano. Tiene solo 2,7 gramos de fructosa por cada 100 gramos de producto, digamos, ¿no? De fruta. Bien, así que mira, para compararlo con la Coca-Cola, para que veamos así la diferencia, tendrías que comerte casi 3 cuartos de kilo de plátanos para tomar la misma fructosa que tiene una lata de Coca-Cola, ¿vale? O sea, ¿te das cuenta? Comerte, no sé, ¿cuánto es eso? 5 plátanos, ahí uno detrás de otro, ahí dices, acabo hasta las narices. Para comerme eso... pues eso es otro, pero una Coca-Cola bien fresquita con tus hielos ahora en verano, te la tomas y no te has dado cuenta, ¿vale? Y te puedes comer, bueno, comer, beber, hay gente que bebe hasta 2 litros. O sea, compararos eso, 2 litros de Coca-Cola sería esto, kilo y medio, por 6, serían 4 kilos y medio de plátano. Eso se lo come un gorila, pero una persona, ¿sabes? Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿vale? El problema es el exceso de esta fructosa, ¿vale? Que viene... principalmente no de comer fruta. De hecho, los estudios que hay que con frutas y verduras, principalmente también de fruta, está relacionado con menos enfermedad cardiovascular. O sea, que aunque te comieras al día, no sé, 5 o 7 piezas de fruta, no está relacionado, ¿vale?, con enfermedad cardiovascular. Que ya os digo, que no es que haya que comerse esas cantidades de fruta, 7 piezas de fruta, pero que cuando conseguimos... ingestiones elevadas de fructosa es principalmente por tomarnos este líquido, ¿vale? Y aquí hago hincapié, oye, ¿y un zumo lo exprimo y tal? Pues no es tan bueno, ¿vale? ¿Por qué? Acordaros de la manzana. La fibra, aparte de hacer más lenta y progresiva la liberación al torrente sanguíneo de los azúcares de la fruta, hace lo que os comenté antes de la masticación. Entonces, si yo hago un zumo en casa, ¿vale? Un zumo de naranja, ¿vale? Me lo tomo como un chute, ¿vale? Porque me lo bebo, me lo va como un trago. Si encima le he quitado la pulpa, pues no estoy tomando fibra, con lo cual estoy tomando un chute, sí, con vitaminas y minerales y tal. Pero me tomo dos o tres naranjas de golpe. Que comer dos o tres naranjas pelándolas, pues oye, lleva un rato y a lo mejor cuando llevas una y media dices, mira, no me apetece más, porque tu cuerpo, el alimento en su estado natural, tu cuerpo se autorregula con él, ¿vale? De hecho, además, esto de la almacenar en forma de grasa es una adaptación evolutiva para cuando era época de escasez, bueno, de escasez, siempre era época de escasez, ¿no? Pero cuando había épocas de bonanza puntuales, pues imaginaos a final de verano, que había mucha más fruta y demás, pues oye, te ponías como el Kiko a comer allí higos, o lo que, por ejemplo, se me ocurren los higos, que ahora está casi la temporada, te ponías a comer higos allí, entonces imagina que durante esa época engordabas para luego utilizar esa grasa pues para el invierno, ¿no? O sea que es, al final es algo evolutivo, ¿vale? Y positivo, siendo algo puntual y viniendo de la fruta, ¿vale? ¿Qué más tiene esto? Micronutrientes y agua. Aparte de la fibra, de la fruta nos aporta vitaminas y minerales, ¿vale? Esas vitaminas ayudan a mantener la salud de nuestro hígado, ¿vale? ¿Os acordáis de la fuente, ¿no? De la frase del principio, ¿no? Que decía que el veneno viene empaquetado con el antídoto, pues veis, este a lo mejor trabajo extra que tiene que hacer nuestro hígado metabolizando la fructosa está compensado por las propias vitaminas y le ayudan a recuperarse, no sé si es un término bien dicho, de este trabajo extra, esas propias vitaminas, ¿vale? Que viene la fruta. Bueno, vamos a poner así un ejemplo de tendencia de consumo de fructosa a lo largo de nuestra historia como ser humano, ¿vale? El consumo natural era unos 15 gramos de fructosa al día. O sea, imaginaros, pues una manzana grande, ¿vale? Realmente el tipo de... depende... Mira, veis, el plátano tenía 2,7 gramos de fructosa cada 100 gramos. Pues habría que comerse 500 gramos de plátano, ¿vale? Para llegar más o menos a esa cifra, medio kilo de plátanos. Pues igual es un par de frutas al día, más o menos. También dependerá, ¿vale? Antes de la Segunda Guerra Mundial subió un poquito, de 16 a 24 gramos. Bueno, estamos ahí. Del 77 al 78 ya eran 37 gramos, ¿vale? Ya lo estamos doblando más de la cantidad normal. Eran 8% de las calorías totales. Y en el 94 está en 54,7 gramos al día, el 10% de las calorías totales. ¿Esto por qué viene? No porque ahora nos hemos vuelto locos a comer fruta, sino porque estamos introduciendo principalmente bebidas azucaradas y luego también comida procesada, que le quitamos la fibra y le añadimos azúcar, sal y demás historias para que tenga un sabor más rico y principalmente pues eliminar la fibra para que nos dure más tiempo y en tema de logística pues sea más eficiente, ¿no? Es algo pues más industrial, algo lógico, pero tenemos que darnos cuenta de eso, ¿vale? Entonces, yo es que no tomo Coca-Cola o bebidas azucaradas, ¿vale? Pero ¿tomas comida procesada? No, pues entonces no te preocupes por el consumo de fruta, ¿sabes? Yo en verano tomo mogollón de fruta. ¿Qué pasa? Que hay que hacer un apunte aquí, ¿vale? La mayoría de la fructosa, bueno, la mayoría no, el 30% lo almacenamos directamente en forma de grasa. Si estamos en una época de nuestra vida que queremos bajar de peso, bajar de grasa, ¿vale? En un momento determinado, sí que igual es positivo limitar el consumo de fruta, pues imaginaros, a un par de piezas, ¿vale? Metiendo bien de verdura y metiendo más los hidratos más en forma de almidones. ¿Por qué? Porque tiene más saciedad y hay menos transformación en grasa, ¿vale? Puntualmente. Luego, si no, pues yo tampoco lo limitaría. Nuestro cuerpo va a saber cuándo decirnos cuándo le apetece fruta, ¿no? Cuándo quiere parar. Pero empiezas completas. Joder, que un día te apetece tomarte un zumo, pues no pasa nada, ¿vale? Pero que no sea... sobre todo a nuestros hijos, darle la fruta en zumos y menos de esos de caja, ¿vale? Que sean piezas completas. Si algún día un zumo, pues oye, pues bien, si tampoco pasa nada. Bien, pues como conclusión final, come comida de verdad, ¿vale? Que la naturaleza es sabia y tu cuerpo está preparado para comer la naturaleza según... La naturaleza, perdón. Para comer la comida según se la encuentra en la naturaleza, ¿vale? Si nuestro cuerpo... Cogemos, pues eso, las cañas de azúcar, quitamos la fibra por un lado, sacamos nada más que el azúcar y lo metemos en comida, lo metemos directamente, bebido, con gas, con lo que sea, estamos metiendo un chute de fructosa que para que nuestro cuerpo no está preparado. ¿Qué pasa? Pues que desarrollamos obesidad, aumentamos de peso, síndrome metabólico. Y no solo, quiero hacer hincapié en esto, he comentado el tema de bajar de peso, más de composición corporal, ¿no? De vernos más guapo, más con menos grasa y tal. Pero principalmente esto es por salud, ¿vale? O sea, no... O sea, primero la salud y luego ya si queremos, pues metas un poco más hedonistas, ¿no? Como verte un poquito mejor o rendir más en el deporte que sea, ¿vale? Pero primero la salud. Pues como os digo, comer fruta sin preocuparos por las cantidades, que tu cuerpo te mandará la señal cuando quiera parar. Y si tomas fruta fresca que sea de temporada, que además obtendrás más micronutrientes, ¿vale? Más vitaminas, además está más rica y encima te va a salir más barata, con lo cual, ¿qué más queremos? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un poco técnico, he tenido que leer alguna parte, como habréis notado, porque se me iban los datos, que era un poquillo técnico el tema de cómo metabolizamos la glucosa. Y nada más, os dejo en las notas del episodio el artículo original con el documental de este hombre, del Robert Lustig, que ya os digo, pues lleva bastante razón. Bueno, de hecho, él compara, alucinar, compara una lata de, no sé si es Coca-Cola o una Fanta, que sale con un niño obeso y tal, con un problema de obesidad de la leche, la compara realmente con el alcohol de la cerveza. O sea, como si le diéramos a nuestros hijos una lata de cerveza, ¿verdad? Lo ves y dices, joder, ¿cómo vas a dar a tu hijo una lata de cerveza, no? Y dices, coño, pues es como, pues es que lo compara porque el hígado lo metaboliza de la, casi de la misma manera. O sea, con lo cual, vale, darnos cuenta de esto, o sea, de decir, hostia, es que no es lo mejor que podemos tomar. Por cierto, diréis alguno, ah, pues tomo Coca-Cola cero que no tiene azúcar. Bueno, pues que sepáis, ya lo trataré en el podcast, pero hay estudios que, vamos, que dicen, que están viendo que también hace que, como manda ese sabor dulce al cerebro, aunque no tenga glucosa, segregamos insulina, con lo cual el problema, pues, ¿sabes? También hay, da problemas, aparte de que tienen los edulcorantes que lleva para que sepa dulce, para que sepa rico, tienen un impacto bastante negativo a nivel de flora bacteriana, ¿vale? De nuestros bichitos que viven en nuestro intestino, que cada vez hay más evidencia que dice, pues, que son muy, muy importantes, ¿vale? Y que está muy ligado a la flora, al tipo de flora bacteriana que tenemos. Pues una persona sana, una persona con enfermedad, con obesidad, con otros tipos de enfermedades. Bien, hasta aquí un episodio de hoy un poquillo técnico. Espero que la próxima vez que os pregunten o os preguntéis, oye, pero la fructosa es mala, tal. Bueno, es mala fuera de su contenido o de su antídoto, ¿no? Pero vamos, no tengáis miedo a comer fruta. Y sí tened miedo a comer, pues, bebidas azucaradas, ¿no? O por lo menos que lo hagáis de forma, que lo hagáis informado, ¿vale? Cuando tomáis una decisión, que lo hagáis de forma informada, que es lo importante. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en iVoox, gracias por apuntaros a los cursos y muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.